programa, se nos va, pero tenemos una noticia de último momento, Cari. Sí, así es, tiene que ver con la ordenanza de boliches que estábamos esperando, bueno, a ver si se podía modificar después de un pedido de los mismos propietarios y parece que al final no, pero ya lo tenemos a Nico del otro lado de la línea para que nos cuente qué está pasando en la municipalidad. Nico. Chico, sí, bueno, la verdad lo venimos tratando, ¿no? Durante la semana, recuerdo la charla, la nota que hicimos con Juan Cruz Vázquez también, que pudimos hablar sobre el tema este de la ordenanza de boliche, y que recién nos enteramos y que también los representantes, los propietarios, digamos, de los boliches, también se enteran ahora, y no por una comunicación directa, digamos, de lo que es el municipio ni lo que es el Consejo Deliberante. La verdad está muy fresquito todo. Bueno, pero para hablar mejor y que nos cuente un poquito mejor, vamos a hablar con Patricia, el representante de India, de BBT. Patricia, una noticia, la verdad que no se esperaba, ¿no? Sí, hola, buenos días a todos. La verdad es que nos estamos desayunando igual que ustedes. No tuvimos un aviso, una circular, nada formal. Y bueno, estamos tratando de ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer, porque lamentablemente esto fue trabajado y ya fue promulgado. Nosotros teníamos una cita, solicitamos una cita el día 8 del corriente mes para tratar de consensuar, que es lo que ya habíamos mencionado en notas anteriores, y la verdad es que no se nos citó. Se siguió trabajando en algo de forma unilateral, con una sola campana. Entonces esto se promulgó, no nos avisaron nada. Estamos esperando que el intendente nos atienda. Aparentemente no tiene tiempo, no puede. Y del consejo, estuvimos en el consejo, ellos no tienen nada que ver, no nos pueden dar una respuesta. Recién para la semana que viene van a ver si nos van a atender. Acá en el municipio tampoco tenemos respuestas, como que se tiran la bola uno a otro. Y la realidad es que un montón de gente ya hoy se estaría quedando sin trabajo para la semana que viene. Nosotros tenemos contratos, indemnizaciones, eventos. La verdad que es un quiebre muy grande para el comercio de Villa Allende. Bueno, eso es justamente una ordenanza que pone en juego puestos de trabajo, que pone en juego en sí el negocio. O sea, que de esto de continuar así es probable que tengan que cerrar o si tienen que acomodar de otra manera. Bueno, me imagino las sensaciones, pero ¿qué respuesta también esperan que dé el municipio, tanto el Ejecutivo como el Legislativo? Y como primera medida, esperamos que nos atiendan, que nos reciban. Esta mañana sí me recibió Felipe, secretario de Gobierno, pero bueno, lamentablemente él no puede tomar una decisión. Sí nos tiene, la única que puede tomar la decisión es Tere, el intendente, y bueno, ahora se está haciendo una reunión y bueno, estamos a la espera. Sí, realizó un quiebre en un montón de cosas y sentimientos son varios, muchos. Nosotros no vamos a poder sostener casi ninguno de los negocios porque todos pagamos costos altísimos de alquileres, bueno, todo lo que es servicios, impuestos, los tributos que acá realizamos que son también altos, siendo que nosotros antes estábamos habilitados como bares y le hemos dado hace poco el alta como boliche, también tributando a un alto costo. Bueno, sí, las inversiones que semana a semana se piden, Patricia, y que realizamos a gusto para que los clientes estén seguros también. Patricia, en la charla que tuvimos antes de estar al aire, nos contaban que tienen eventos, por ejemplo, miércoles y jueves, hasta fin de año, ¿no? ¿Qué se hace en este caso si te prohíben, digamos, estos eventos? Y en realidad, como te digo, no he visto nada. No sé si esto es real o no, porque no tengo ninguna circular, ninguna notificación, nada que sea fehaciente, que me avale que esto es así. Solamente esto se toca de oído y de palabra. ¿Y qué hacemos? Porque si ellos son los que están avalando esto y que ya está aprobado, y tendrán que responder ellos entre lo que es contrato, gente que tenemos trabajando, indemnizaciones y todo, porque de parte nuestra, hasta todo lo que se nos pidió y se nos exigió hasta el día de hoy, nosotros tenemos todo en regla. De ahora en más, ellos un día te dan una habilitación y el otro día te la sacan, entonces bueno, así como nosotros pusimos de nuestra parte, ellos tendrán que solucionar el problema que se nos viene a nosotros. ¿Cómo fue, para contar también a la gente, desde que se aprobó el Consejo el Consejo Deliberante, la ordenanza? Después, bueno, que hablamos, lo mencionaba con Juan Cruz Vázquez, y él lo dice, bueno, sí, fue a lo mejor medio apurado, pero el Ejecutivo tiene como el poder, digamos, de o promulgarla o de vetarla, volverla a mandarle y que se vuelva a tratar, ¿no? Que parecía que eso es lo que iba a pasar. La consulta es cómo fue la comunicación que tenían, digamos, tanto con el Ejecutivo como con el Consejo con este tema, ¿no? Sí, ¿qué puntos se podían modificar de lo que es la ordenanza esta? Por empezar, Tere no estuvo hasta el fin de semana, entonces es como que estaba todo frenado. La última visita que nosotros tuvimos al Consejo fue el día 8, que es cuando dejé la nota para que nos citaran y citar a todos los concejales para poder resolver algo. Eso no sucedió y bueno, y ahora estamos sin saber qué hacer. O sea, estamos tratando de resolver algo que ni siquiera tenemos pleno conocimiento de qué estamos tratando. Lo importante va a ser poder reunirse con la intendenta en este caso y ver cómo sigue. A ver, planteando un escenario catastrófico, por decirlo. Lamentablemente es así. ¿Y cómo van a actuar ustedes si llega a ser así? Y mira, por empezar, nosotros recurriremos a vías legales, porque nosotros solicitamos de buena fe una reunión para poder consensuar. Y no se los tomó en cuenta. Ellos decidieron, hicieron, y me parece un abuso, el abuso de autoridad que tuvieron, lo hicieron como quisieron. Entonces nosotros no fuimos citados en ningún momento. Así que, bueno, si ellos no nos dan una respuesta a todo este desastre que está por ocurrir, recurriremos a vías legales, a los medios, a los clientes, a los vecinos, amigos, a todas las personas que nos apoyan y a los empleados principalmente, que son los que se van a quedar sin trabajo. Seguramente lo vamos, vamos a seguir de cerquita este tema en la semana. Muchísimas gracias, Patricia, y bueno, esperemos que se solucione y encuentre un buen puerto. Muchas gracias a ustedes por el espacio brindado siempre. Buenos días. Bueno, chicos, ahí la palabra de Patricia. La verdad es esto, ¿no? Una noticia que llega, primero, no de una comunicación por parte institucional, ¿no? Ni del Consejo ni del Ejecutivo se comunicaron con ellos. Se comunicaron por una persona tercera, ajena a lo que es el municipio, y esto ha caído. Imagínense, a ver, viendo, pensando de qué manera, bueno, se va a volver a tratar esta ordenanza, y de repente se la promulgaron, y bueno, y es esto, ¿no? De que corren riesgo muchos puestos de trabajo. Son eventos que ya están durante todo el año, hay que indemnizaciones, sí, hay mucha plata en juego, ¿no? Sí, sí, yo me imagino que, bueno, me imagino que esto, primero, la creación de esta ordenanza tiene que ver con la convivencia en la ciudad, ¿no? Pero por otro lado, creo que nace ahí. Pero no nos preguntamos lo siguiente, ¿no? Los que dan estas habilitaciones son los municipios. Pareciera que caemos en manos de inexpertos, que podemos habilitar y deshabilitar cuando se nos plazca, ¿no? Porque siento que es como que a una habilites una pizzería y se prohíba vender pizza. Suena así, suena como que las ordenanzas están tomadas de los pelos. Por ahí que puede haber muchos problemas, pero hay algunos problemas que tienen soluciones extrañas, ¿no? Porque Villa Allende se sabe que tiene boliches de... Yo hace 20 años que vivo acá y siempre hubo boliches. ¿Qué está sucediendo que no están pudiendo manejar algunas situaciones, ¿no? Y la desprolijidad, aparte, sí, con la que están manejándolo, porque ella misma, Patricia recién lo decía, nosotros no nos enviaron ninguna circular, ninguna notificación. Digo, son los actores principales de esta problemática. Los dueños de los boliches, y no son notificados, y no fueron tampoco llamados a un diálogo para ver de qué manera resolverlo de la mejor manera. Digo, parece que a veces se legisla de, como vos decís, Tucu, ¿no? De una manera como... Desordenada. A ver, no quiero, con esto tampoco quiero decir que hay que seguir normas de convivencia. Tenemos que convivir con el vecino. Quizás la problemática que dicen los vecinos está bien, Bueno, pero lo resolvamos con comunidad. Claro, hay que resolverlo de una forma que sea prolija, sí, en todo caso. Y tratando de generar el menor daño posible también. Que, por supuesto, porque acá, sí, cuando vos vas a sacar una habilitación, vas a poner un negocio, primero, antes de hacer la inversión, te va a asesorar, ¿no? La misma situación de la farmacia. La farmacia no se asesoró sobre las legislaciones, hoy no puede abrir, ¿no? Bueno, en este caso fueron, se asesoraron, hacen la apertura de esos negocios, prevén, hacen inversiones, soportan pandemias para después volver a abrir, para que después lo cierren. Creo que la problemática no está siendo resuelta como debería, ¿no? No hay que negar todos los otros factores tampoco, que si los hay, hay que resolverlos. No sé si esta es la media. Nico. Sí, sí, sí, chicos, bueno, justo ahora está por bajar la intendenta a reunirse con Patricia, con Rulo. Así que bueno, vamos a esperar a ver si tenemos también la palabra, a ver qué respuesta van a obtener. Y concuerdo en lo que dicen, ¿no? A ver, hay una problemática, sí, por parte de los vecinos, llegados, digamos, a los lugares, pero esta no es la solución. Es como tapar, digamos, la problemática en sí, con esto que la verdad pone en riesgo, como decíamos, puesto de trabajo genuino, en una situación, además, que estamos, que es muy complicado, ¿no? Eso por un lado. Y después la falta de comunicación. Eso llama muchísimo la atención. Es un tema que va directamente, que lo influye directamente, que se tiene que enterar de esta manera, de verdad, muy, muy desprolijo. Y eso también es lo que hace ruido, ¿no? La desprolijidad. Sí. Porque es muy diferente haber podido reunirse, poder charlar este tema, cómo lo van a hacer, si va a ser así, qué manera también podemos solucionar para que esos puestos de trabajo a lo mejor no estén en riesgo. Sí, y lo otro que me llama también la atención es que ellos, cuando se sancionó esta ordenanza, tuvieron una reunión con Felipe Crespo, actual secretario de gobierno. Uh-huh. Digo, de repente la intendente se toma licencia por vacaciones, viene y firma la promulgación de una ordenanza. Me da la sensación que ni siquiera quizás estuvo al tanto de toda la situación, ¿no? Primero, un poco por su ausencia, y segundo, porque si realmente quien está gobernando está viendo una problemática, le están solicitando ser escuchados y que no los escuche, me da la sensación que fue una firma media instantánea, ¿no? Ni siquiera lo pensó mucho, como si realmente no hubiese estado empapada de esta problemática, porque creo que ningún gobierno haría eso, no escuchar a todas las partes, menos si se lo solicitan. No sé... La verdad que no está muy muy prolijo por el lado desde donde se lo mire, ¿no? Nico, sí. Bueno, vos te quedás ahí en la municipalidad viendo qué adelanto podemos tener. Nosotros te despedimos desde el estudio. Dale, chicos, sí, nos quedamos acá a ver qué respuesta va a haber en esta especie de reunión que vamos a tener. Y bueno, y nos reencontramos mañana, queridos compañeros y compañeras. Nos reencontramos mañana. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Bueno, está ahí Nico Piña desde la municipalidad. El sector del entretenimiento nocturno de Villa Allende se ve afectado por estas medidas. Recordemos cómo es la legislación. Se prevé abrir solamente locales nocturnos con locales nocturnos bailables a partir del viernes hasta las 6 de la mañana del siguiente día y el sábado hasta las 6 de la mañana, agregando una hora más a esos días. Y quitándoles los demás días que por lo general acá en Villa Allende son miércoles y jueves. Claro, que solamente pueden tener apertura hasta las 12 de la noche. Prácticamente dejándolo fuera de estos dos días, ¿no? Bueno, la temática sigue, ya vamos a seguir hablando del tema. Vamos a ver si podemos tener palabras de la municipalidad también, de esta área, ¿no? De que por qué se habilitan estos lugares. ¿Y por qué se decide concluirlos de esta forma? Prácticamente arrancándoles la fuente de trabajo, ¿no? De estos dos días que, teniendo en cuenta que son espacios muy amplios y son alquilados y que solamente dos días que trabajen. ¿Cuáles son los reclamos de los vecinos? También queremos saber de los vecinos. Vamos también a preguntarle a los vecinos cuáles son las fallas o cuáles son las incomodidades que tienen en la zona. Porque vamos a tratar de ponerle el micrófono a todos los actores, ¿no? que es muy importante. Nos vamos, Cari. Nos vamos. Bueno, un cierre un poco atípico, pero que tengas una linda jornada de jueves, compañero. Y por supuesto, el abrazo único y especial para todos y todas las que hacen Anexados del otro lado. Chau, chau. Federico Gaitán, Bruno Dittrio en la dirección de la radio. Mi nombre es Adrián Gambarte. Nos reencontramos mañana. Que estén bien. Chau. Tener todo es no tener nada en realidad.